la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Morís de amor. Con esta volvemos a la palabra monona, porque la palabra monona resume todo eso. Resume, cae perfecta para describir este celular analógico que me han regalado. Sí, está, le saqué una foto, pero como me distraje, el celu como que me la abortó, la mandó al éter y no la pude capturar para que el resto de las personas que estén del otro lado compartan esta emoción, puedan unir Monona con esta nueva tecnología analógica, porque no deja de ser algo, ¿no? Una tecnología analógica. Sí, es una tecnología. Llena de brillo, de colores, de gatites y de papeles. Es como una agendita, en realidad. Es como, ¿cómo se llama esto? Tríptica, ¿cómo? Una agendita. Claro, tríptica. Y sí, ¿no? Tiene... Yo en un momento cuando me la dio, me morí de amor, cuando me la, vamos a nombrarla, fue una genialidad de Lu León, me morí de amor y después temí de tocar cada blog, porque tiene como en cada compartimento un mini blog que en sus tapas tienen distintos gatitos, por ejemplo hay un gatito tomando un helado, hay dos gatitos como uno al lado del otro así tipo enamoradis, hay otra que está comiendo, es muy ochentosa esta. Exacto. Es muy ochentosa. Es muy de Lu León. Y vos abrís, y tiene una lapicera, una mini lapicera. ¿No? Está toda unida como por un plástico, ¿no? Que une las tres libretitas. Claro. Con mucho brillo. Lo más hermoso también es que es sumamente llamativa por la cantidad de purpurina, que es como algo así, un glitter, una especie claro, así. Claro, pero no te queda pero eso, no te quedan las que manos. Me iba a quedar en las manos y después me iba a llenar de brillos la cara, pero no fue así. Y tiene... una como... es tipo un anotador, como... ¿Ves? Eso, no presté atención cuando la vi. Claro. Este va a ser utilizado para, por ejemplo, tu nombre, Juli. Además está dividido la otra columna. Entonces, tu nombre, en la partecita de arriba voy a poner el celular, en la parte de abajo la dirección de tu casa. Claro, es como una de las antiguas agendas que venían también, sí. ¿Te acordás? Donde vos ponías nombre, teléfono y dirección. En el otro blog, blog tiene hojitas lisas. Y de colores. Este puede ser, por ejemplo, tengo que comprar naranja, mandarina, tengo tal pedido, como tipo blog de notas. Y en el otro, también. Es como hojitas, papel de carta. Pero es como un papel de carta chiquito. Que puede ser. Y tiene una gatita abajo y dice memo, o sea, puede ser para anotar mis memorias, mis intenciones. Mis deseos, como una especie de diario íntimo. También puedes pegar como cartelitos con frases lindas en la heladera, una cosa así, porque es un papel hermoso. También para él no se cree una tarjetita. Pero yo quiero dejar todo acá, o sea, que mis memorias estén registradas acá. ¿Me explico? Muy buena. Claro, entonces te queda... No, yo ya flasheé como arrancándole las hojas, la señora, cómo es, tipo por repartiendo ejemplo, todo. Vos, si tenés que esperar a alguien... Porque además tiene la lapicera ahí al costado. Entonces, si vos tenés que esperar a alguien... Es una delicia. La lapicera es muy chiquita, naranja, está divina. Si tenés que esperar a alguien, por ejemplo, quedaste en encontrarte, no sé, para tomar una cerveza o algo, y estás en la espera, ¿qué haces? Agarrás el celular... Sí, también. No sé si vos lo haces, por ahí te quedás mirando todo lo que sucede alrededor. Sí, en realidad yo creo que sos de esa. El celular lo tenés en la mochila y te quedás observando. Pero... Una persona X. Sí, ponele, en vez de vos usás tu celular analógico. Ahí está el pedo, esperando, entonces para matar el tiempo agarra el celular, se mete en Instagram, empieza, googlea cosas, bla, como, o lee. Yo digo, bueno, si estoy al pedo, esperando, y de repente me están pasando cositas, agarro el tercer blog y escribo. Memorizo, memoreo, hago mis memos. Hago mis memos ahí. Monona es deliciosa, es un es realmente el celu que te hacía falta, porque la otra gente, tu otro celu ya andaba, estaba pidiendo cambio. Estaba pidiendo pistas, sí, sí. Ya estaba medio como... viste que se debilita la tinta, se dobla, se desactualiza, había datos para actualizar. Me parece que es muy buen regalo. Es hermoso, me hizo feliz. Tamaño bolsillo. Es de tamaño bolsillo, por eso es me entra en la alforja, sí, de hecho dije, me muero, me lo puse en la alforja y estuve todo el tiempo con el celular en la alforja. Me encantó, y además esto, ¿no? Es como que podemos seguir sosteniendo la analogía, ¿no? Es como no necesitas todavía migrar al celular 4G, te podés seguir manteniendo en este. En este, sí, perfecto. Yo además decía, qué personalizado, ¿no? Como... Tal cual. O sea, realmente le voy a dar una utilidad, pero... No, lo completás. De por vida, prácticamente. Lo llenás. Sabemos que la agenda, digamos, la primer parte de este tríptico celular, ahí donde van todos los datos, eso lo tenés que llenar. El otro te da más libertad, como para ir completándolo en el transcurso del año, como, ¿me entendés? ¿El otro cuál? Las otras dos libretitas. Ah, son más claro, libres. Sí. Es como el bloc de notas, sí, ¿no? Te da otra libertad. Sí. Me gustó. ¿Te empiezo a dictar? ¿Que a dictar mis memorias? No, jamás. Esas son propias, son tuyas. Los números de teléfono, los números quiero empezar a escribirlas. Empecemos. ¿Las entregamos? Dale, empecemos a anotar los números de teléfonos con las direcciones de sus viviendas actuales. Y nada, vamos llenando de a poquitito, en conjunto, esta cosa tan hermosa que me regalaron. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 5 de junio, 9 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 para el día de hoy. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con Gigi Crane de Consejerías de Vivienda y también vamos a estar conversando con Mariano por la defensa del agua. Y escuchamos Chocolate Remix para arrancar bien arriba el lunes haciendo Para Epa. Alguien vamos a hacer para Eva. Hoy no vamos a hacer más, nadie vamos a hacer más. A mí vamos a hacer para Eva. Hoy no vamos a hacer más, nadie vamos a hacer más. Alguien vamos a hacer para Eva. Hoy no vamos a hacer, vamos a hacer para Eva. Hoy no vamos a hacer más, nadie vamos a hacer más. Alguien vamos a hacer para Eva. Hoy no vamos a hacer, vamos a hacer para Eva. Si lo tengo conmigo, si lo tengo con mi flow. si lo tengo con, si lo tengo con, si lo tengo con, si lo tengo conmigo, si lo tengo contigo, si lo tengo con mi flow, si lo tengo conmigo, si lo tengo contigo, si lo tengo con mi flow, si lo tengo contigo, si lo tengo conmigo, si lo tengo con mi flow, si lo tengo con, si lo tengo con, si lo tengo con. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Córdoba, reinhumación en la comunidad indígena Comechingón, San Avirón, Cerro Colorado. En la provincia de Córdoba, el pasado viernes 2 de junio, en el Cerro Colorado, se llevó adelante un evento histórico. Comuneres, autoconvocades, instituciones y organizaciones de diferentes territorios se encontraron mediante un atapi comunitario para acompañar a la comunidad indígena Comechingón, San Avirón, Cerro Colorado, a recuperar y reinhumar los vestigios de ancestros del norte cordobés. Se realizó lectura del acta y entrega de los vestigios de los restos sensibles de 33 ancestros del territorio, a hermanes de la comunidad Comechingón San Avirón del Cerro Colorado, así como también a hermanes de otras comunidades. El viernes por la tarde-noche se dictó la excarcelación de la Lamoen Celeste Buenhumil. Luego de la mesa de diálogo que se llevó a cabo entre referentes originarios y funcionarios nacionales el viernes 2 de junio, la justicia le otorgó la excarcelación a una de las mujeres presas tras el desalojo de la comunidad Lafkehuil Kunmapu en octubre del año pasado. Así lo confirmó el vocero indígena Orlando Carriqueo a través de su cuenta de Twitter. Cabe destacar que Celeste Buenhumil tiene una representación distinta a la de las otras tres mujeres que todavía continuarán detenidas, asesoradas por la gremial de abogados. La abogada de la joven, madre oriunda de la comarca Viedma Patagones, es Andrea Reile, perteneciente a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Vamos a compartir las palabras de Celeste Buenhumil tras su liberación. Bueno, nos ha llegado Kume Sungun, nos han dado la libertad. Es una alegría para todos nosotros hoy que se vaya acomodando las cosas, pero seguimos exigiendo la libertad de nuestra Machi, la libertad de nuestra Lamuen, de los Puchiqueche, la devolución del Rehue, que retomen nuestra Machi, nuestro Pulamuen, retornen pronto al territorio y que cese la persecución política de todos los Pulamuen. ¡Mari Chihuahua! Lanzan una iniciativa legislativa popular en defensa del agua para la vida. En el marco del Día Mundial del Ambiente, hoy lunes 5 de junio, se presentará el proyecto de ley en defensa del agua para la vida, elaborado como iniciativa popular legislativa por organizaciones ambientales, de derechos humanos, instituciones, asambleas y comunidades indígenas de todo el país, en la ciudad de Buenos Aires. El lanzamiento será a las 14:30 horas frente al Congreso Nacional, con una actividad en la que participarán Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, de manera presencial y de modo virtual asambleístas y promotores de las distintas provincias. También se presentará ante la Defensoría del Pueblo de la Nación en cumplimiento de la Ley 24.747, que reglamenta el artículo 39 de la Constitución Nacional, con el patrocinio de la Fundación Ayuda a la Niñez y la Juventud Chepibe y el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. Vamos a Salta, las organizaciones transfeministas también marcharon contra la ley antiprotestas. En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, las organizaciones de mujeres y disidencias dijeron presente en las calles de la capital salteña. Esta vez tuvo el añadido de ser la primera movilización masiva tras la aprobación por parte de las cámaras legislativas de la provincia de la ley que regula el derecho a la protesta social. Para Carmen Chuchuy, presidenta de la Fundación GEMA, la aprobación de una ley que limita las protestas representó un golpe bajo a la ciudadanía en general. Señaló en este sentido que en el caso específico de las organizaciones de mujeres, disidencias, feministas y transfeministas, las movilizaciones y las protestas han significado un espacio pleno de defensa y conquistas de derechos. Y se pregunta, ¿acaso vamos a tener que salir a pedir permiso para marchar frente a todas y múltiples desigualdades que tenemos las mujeres en Salta? 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 9 grados en la temperatura de Buenos Aires, una máxima de 15 para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Montarosa haciendo Peligro. Allá afuera, las cosas se comportan de otra manera. Hay árboles que pueden darte sombra aunque no quieran. Reflexiones. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 5 de junio. Momento de anunciar este hermoso sorteo semanal que nos da un poco de aire entre tanta cosa. Ay, sí, porque es un sorteo que tiene mucha fuerza, tiene muchos colores, inspirador también. Con una gráfica y una estética muy hermosa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las láminas, porque la otra es, no recuerdo su nombre. ¿Qué? La compa que nos dejó. Nos dejó un montón de láminas, entonces dijimos, bueno, vamos a sortear algunas en ese momento y otras las vamos a guardar para más adelante. Tenemos que elegir, no sé, ¿qué sorteamos? ¿Las tres o elegimos una y vamos sorteando de a una? Producción en vivo. Son grandes. Si hay muchas participaciones, podemos hacer más de una. Claro, si hay... eso te iba a decir. Hagamos así. Podemos sortear las tres en función de la cantidad de personas que participen. Porque que una sola persona se gane las tres está buenísimo. Pero para repartir, ¿no? Bueno, como el detalle del sorteo lo vamos a estar discutiendo en tanto, porque también puede ser que, como son tres láminas, las regales, etiqueten a dos personas. La persona que participa etiqueta a dos personas y nos diga por qué le regalaría una de estas láminas a esa persona. ¿Me explico? Bien. Sí, claro. Puede llegar a suceder eso. ¿Querés ir leyendo las temáticas? Bien. Una de las tres dice, defender a las defensoras es luchar por la vida. Y hay una compañera que tiene como una especie de río que le va de la nariz hacia la nuca y en su cabeza una especie de bosque nativo, algunos animales, muy linda. Hay un fondo entre violeta, amarillo, naranja. La otra muy acorde a las celebraciones de este fin de semana. Es una chica de flequillo, una compañera, tiene pañuelo violeta y verde en el cuello y dice, la deuda es con nosotros. Capa total. Y la última, también en relación con... Sí, podemos sortear las tres que se relacionan. Para mí... Totalmente con lo que estuvimos haciendo el fin de semana, estuvimos en las calles y precisamente, ¿no?, gritando, me cuidan mis amigues, no la policía. Y además... Son cuatro compas que están, cinco compas con una antorcha, así una bengala. Tienen una fuerza las imágenes, unos colores sumamente fuertes, en violetas, verdes... Están bellísimas. Son muy bellas las láminas. Además, acorde al fin de semana y acorde a las temáticas que vamos a estar abordando hoy en el programa. Así claro. Que yo creo que podemos ir por ahí. Sortear las tres y que las personas, eso, arroben o etiqueten a dos amigas, entonces se lleva las tres láminas y le regala... A las otras dos y decir por qué, ¿no? ¿Por qué piensa en ellas cuando ven estas frases o estas láminas? Perfecto, entonces el posteo calculo que estará en nuestras redes sociales en las próximas horas, pero si ya sabes a quién se las compartirías, podés mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887 y contarnos... ¿A qué dos personitas les regalarías estas láminas de @emitsin? Así la encuentran en redes sociales a la radio participante y compañeraza que nos dejó estas láminas para compartir. Hidrogenese hace, de repente hay un espejo.

La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 41 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 5 de junio y como anunciábamos en las noticias, hoy es el Día Mundial del Ambiente y se va a estar llevando adelante el lanzamiento de un proyecto de ley en defensa del agua para la vida. Esta concentración es a partir de las 4:30 ahí en la Plaza de los Dos Congresos frente al Congreso Nacional. En donde, como venimos remarcando, ¿no? Todas estas políticas extractivas, el convenio de los gobiernos con las multinacionales sobre nuestros territorios, precisamente lo que están haciendo, ¿no? Es quitar el agua de los territorios, provocar estas sequías, generar muchísima desigualdad. Y por otro lado, ¿no? Es como el arrollar, ¿no? Se me ocurre otra palabra, el futuro, ¿no? De quienes estamos habitando estos territorios, ¿no? Sin agua, como dice el lema, ¿no? Como sin agua no hay vida y el agua vale más que el oro. Estoy recordando la columna y toda la información que dejaron desde Jóvenes con Palestina, donde se mencionaba también claro. La permanencia y la presencia de la empresa Mecorot acá, las negociaciones que vienen realizando desde hace intentos. Los intentos previos que se frenaron en el 2011, hubo un intento de instalar la empresa y bueno, y logró que se frenara. Ahora volvieron a remeter con eso. Y esta vinculación de que esta empresa es una de las empresas que le prohíbe, le quita el agua al pueblo palestino. Entonces pensar por qué acá va a tener otra actitud, ¿no? Y sin embargo se le está dando el aval para que se pueda instalar en un momento tan complejo donde el extractivismo, algo que venimos trabajando y mencionando siempre, avanza a gran escala y donde desde justamente las empresas transnacionales, a través del extractivismo, utilizan cantidad de agua para arrasar con el territorio. Estamos tratando de entablar comunicación con Mariano. Él es uno de los integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua que están impulsando este proyecto de ley que se presentará hoy en el Congreso. La presentación contará con la presencia, como decíamos, de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también con Adolfo Pérez Esquivel, que es uno de los fundadores del SERPAG, y también, ¿no?, un premio Nobel de la Paz que ha impulsado un montón de proyectos, que viene también acompañando a los asambleístas en toda la lucha por la defensa del ambiente. Me parece también, Vani, como insistir en que la lucha por el agua, o sea, defender el agua, que es básico, hoy estamos tratando de convertirlo en normativa, ¿no? Y ver de qué manera en un año electoral, en donde se está por volver a, nos están por volver a defraudar con la ley de humedales, ver que se sigue avanzando desde los territorios en la exigencia de defender el agua, ¿no? Es como los gobiernos no nos están, digamos, deshidratando, porque es esa la expresión bien literal, ¿no? Nos quieren deshidratar. Sí, es muy fuerte pensarlo así, como el movimiento y en conjunto, ¿no? Porque esta iniciativa se hace, el lanzamiento de esta iniciativa legislativa se hace en un montón de provincias y territorios de la Argentina. Y es re fuerte pensar eso, de que por un lado es muy gratificante y satisfactorio de que se puede haber armado esta red entre distintas organizaciones justamente para defender el agua y exigir la defensa del agua, y por el otro lado es muy fuerte pensarlo de que se tenga que estar luchando de esta manera y que tenga que hacer algo que la resguarde en un punto porque funcionarios y las gestiones gubernamentales la utilizan con otro fin, se la sacan al pueblo, algo que es vital. O sea, si no tomamos agua, nos deshidratamos y trae un montón de complejidades. Si la tierra no tiene agua, también se enferma, que es lo que viene sucediendo desde hace un montón. Tal cual. Esta presentación, como decimos, ¿no?, se hace acá frente al Congreso en la ciudad de Buenos Aires. También va a estar transmitida en vivo y en directo desde el YouTube de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Y también recordarnos defensores del agua, como es Aldo Flores en Catamarca, que estuvo detenido el año pasado por defender precisamente el agua de Andalgalá, de Choya, porque el extractivismo ahí en las sierras genera, ¿no?, contaminación, arruina a los pueblos. Y también de Nora Moyano en Mendoza, quien está criminalizada, quien está llevando adelante una causa penal también por defender la ley 7722 de ahí de Mendoza. Entonces vemos, ¿no?, cómo esta connivencia, no importa, siempre insistimos en esto, no importa quién esté liderando el ejecutivo de cada uno de esos territorios, hay algo ahí que une el Estado. O sea, el modelo de Estado es extractivista. Entonces, estas asambleas de todo el país, nucleadas, ¿no?, en esta campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, hartas ya de esta situación, hoy en el Día Mundial del Ambiente, hacen este lanzamiento de una iniciativa legislativa popular por la Ley Nacional del Agua en Argentina. Sí, dijiste el modelo es extractivista y pensaba en esto también, ¿no? La cantidad de veces que hemos hablado acá en Charco de Arena con esto de el extractivismo verde, cantidad de columnas de pato, comunicaciones con folgueras, como con tanta cantidad de gente donde no existe este extractivismo verde, esta cosa ecológica. El extractivismo es el extractivismo. El extractivismo utiliza agua y mata y expulsa comunidades. Conversaciones que hemos tenido también con gente de Catamarca, donde explicaban justamente esta expulsión y esta desaparición de comunidades más chicas que hacen justamente para entregar esas tierras a transnacionales, como de repente, bueno, se tienen que ir y una de las cosas que hacen para desalojar a las comunidades y a los pueblos es justamente privar del agua. Entonces, si no tenés agua, te tenés que ir hacia otro lugar, migrás obligadamente, te expulsan, te desalojan, bajo un discurso de progreso y de avance, porque es lo que vienen planteando. Y es lo que pasa ahora justamente con el litio, ¿no? Que nos están hablando de una transición energética, de una energía renovable, más saludable, y que quienes hayan visto el documental En Nombre del Litio, o mismo el material audiovisual que publican desde Asamblea del Algarrobo, queda en evidencia que es muy cínico ese mensaje y que es mentiroso. No hay transición energética saludable con estas mismas lógicas, que lo que hacen es reproducir el mismo sistema, y que el modelo extractivista sobre el litio genera precisamente falta de agua y que el agua se la llevan las mineras y las empresas extractivistas. Entonces repudiamos el modelo, que es también lo que hablábamos la otra vez con Jessica, de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hay alternativas, ya existen, están en marcha, pero no es la que están adoptando desde el Estado. Entonces valoramos profundamente esta iniciativa de seguir, ¿no?, y de ir como reactualizando las estrategias de lucha. Sí, y este entrelazado que se va armando también entre distintas provincias, en un punto la temática es muy fuerte y es angustiante, pero ver la cantidad de provincias que se ponen en juego y distintas comunidades indígenas es gratificante, justamente porque, como planteabas, la represión hacia ambientalistas y defensores de la tierra existe en todos los puntos del país. Es una respuesta que se da desde el Estado y desde la institución policial para aquellas personas que exigen que luche y que denuncian. Entonces, que se empiece a armar este entrelazado entre las provincias es como un frente que se está armando, que es realmente gratificante. Sí, así que bueno, volvemos a anunciar que hoy 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente, se lanza esta iniciativa popular por la Ley Nacional del Agua en Argentina a las 14:30 horas en Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional. Va a ser presencial, pero para quienes estén en otros territorios pueden conectarse con el en el YouTube de Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. Ahí va a estar la transmisión en vivo de toda esta propuesta y esta iniciativa que vienen impulsando desde los distintos territorios en una gran campaña plurinacional que reúne asambleístas de todo nuestro territorio. Luz Matas hace Aguacero. Cayendo un palo de agua y lo voy viendo desde lejos. El espíritu del agua va formando un azulejo. La lluvia cae de mis ojos como lágrimas de miel. Son dulces como el cacao cuando yo lloro por él. Tierra firme que mi madre me ofreció en el momento preciso que nació mi corazón, nació el entendimiento, la palabra y la razón. Lanzo estos versos al viento. Cantaré mi tierra amada hasta mi último aliento. Al ritmo de Kitiplas, la maraca y el tambor. El corazón y la verdad tienen un solo color. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. La tribu

minutito pasa de las 10 de la mañana. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Y como comentábamos la semana pasada, finalmente vecines de Luisa Enz Peña 1723 consiguieron una nueva victoria, por así decirlo, ¿no? Al expulsar a unos residentes que estaban ahí en ese espacio y que venían, ¿no?, atentando contra toda la organización que estaban llevando adelante. Para hablar un poco más de qué fue lo que estuvo pasando ahí la semana pasada en Sáenz Peña 1723, vamos a hablar con Gigi de Consejerías de Vivienda, para también profundizar un poco más, no quedarnos solo con esta historia, sino hablar de cuál es la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Buen día, Gigi, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan, compas? Todo bien. Contanos un poco cómo fue todo este episodio ahí de los vecines de Luisa Enz Peña, como para después abrir las reflexiones a todo este marco de crisis habitacional de la ciudad. Bien, bueno, es un caso bastante emblemático. Lamentablemente, en el barrio de Constitución, la tenemos que hablar de convivencia y de connivencia. Sí. La convivencia que tienen que soportar los vecines junto con, bueno, cocinas, narcomenudeo. Se nos fue Gigi. Uy, se cortó la comunicación. Estas cuestiones. Empezamos. No quiero ponerme paranoica. No. Viste que empezamos a hablar de esta temática que se menciona poco, que tiene que ver con la intromisión de grupos narcos en los espacios de resistencia, y se nos va la comunicación. Se va la comunicación, seguramente iba a empezar a plantearle la característica, digamos, como hacer un análisis medio demográfico también de lo que es el barrio de Constitución, claro, de esta convivencia y connivencia que decía con la policía, la cantidad de espacios, y ahí también le sumaría el enganche del circuito hotelero que permite también este tipo de cosas. Gigi, ¿estás ahí nuevamente? Sí, acá estoy. Bueno, nada, entonces decíamos, la connivencia, ¿no?, total que hay de parte, obviamente, de las fuerzas represivas con este negocio narco, evidentemente muy redituable para ellos. Vemos un fenómeno parecido y lamentablemente creciente en lo que es la zona de Balvanera también. Entonces, bueno, obviamente ahí pasamos a tener distintos frentes para hacerle, bueno, resistencia, ¿no? En primer lugar, el tema en sí del desalojo, que recordamos que es un desalojo que ordena el propio gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el dueño, digamos, del hotel, del ex Hotel Montreal, por supuesto peligro de derrumbe, cuestiones edilicias y demás. El lugar ya cuenta con 7 clausuras previas, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos cierta data interna de que hasta junio había que hacer todos los desalojos posibles para que no afecten luego a la campaña de la Reta de cara a las PASO, y un poco lamentablemente este escenario se va viendo. Entonces, bueno, como decía, por un lado los vecinos se organizaron y se logró frenar el desalojo, pero después, bueno, claramente sigue de pie y muchísimo más beligerante el propio enemigo interno, que no es una construcción como a los que estamos acostumbrados, sino que es una amenaza real de parte del narco, ¿no? Uh-huh. Los vecinos han sido, antes de que se los pudiese sacar del inmueble, habían sido amenazados con cuchillos, con facas, y bueno, y finalmente el día que se los termina expulsando, habían atacado directamente a mujeres y niños con gas pimienta. Tremendo. Habiendo un consigna en la puerta, ¿eh? Sí. Del hotel. Al que a la noche anterior le habían afanado el handy. Esto, chicas, parece joda, si uno lo cuenta, pero es tragicómico. La cana había perdido el handy, entonces cayeron 5 patrulleros, todos buscando por el hotel el handy, que el rati, o sea, le sacaban el handy, ¿entiendes? Sí. Se volvió a cortar la comunicación. Ahí estaba haciendo la descripción de cómo era la situación y haciendo este análisis de la información que venían planteando y que también Gigi lo comentó varias veces acá, de empezar a desalojar antes de las PASO a tanta cantidad de lugares de resistencia y particularmente en los barrios de Constitución y Balvanera, y seguramente le sumaría a Flores también, que tiene una característica principal. Muy similar, tal cual. Gigi, ¿estás ahí otra vez? Sí, no sé qué pasa. Bueno. No, yo no quiero ponerme paranoica, pero viste, decís palabras claves, dijiste narco, se cortó, dijiste robo de Handy al Rati, se cortó. Y se cortó. Es tremendo esto, no quiero pensar que bueno, nos están escuchando. Si teléfonos intervenidos sería lo que menos sorpresa nos den. Tal cual. Bueno, nada, lo importante en esto es, hay algo que en el marco de tanto ataque, digamos, de una cierta luz de esperanza, que es algo que desde las consejerías trabajamos, que es la unidad de las casas, ¿no? Sí. En ese sentido, hemos sido impulsoras del encuentro de casas y vecinos. Hace poco tuvo el tercer encuentro, que participan casas y vecinos que se organizan a través de las consejerías, que son nuestras casas con luchas muy importantes como nosotros. La verdad que fue hermoso ver que en ese momento, digamos, de muchísima conflictividad y de muchísimo riesgo para los vecinos, se acercaran casas de la zona como casas origen, y eso obviamente lo tienen el poder, lo ven. Sí, se te va la como la señal, la comunicación, se te escucha entrecortado. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Se escucha bien, sí. Dale. Entonces esto de la unidad de las casas y de los vecinos que están en situación no solo de desalojo, sino que están amenazados por estos grupos narcos. Estar haciendo, impulsando ese trabajo, porque también es una de las estrategias que tienen justamente el que queden todas estas situaciones y experiencias escindidas como distintos, como hechos tipo singulares que van sucediendo en distintos lados, y en realidad es algo que sucede cotidianamente, el desalojo forzoso y violento dentro de espacios de los hoteles y de casas y espacios recuperados. Sí, seguro. Con lo cual, bueno, en eso vamos. Ahora, obviamente, hay que seguir trabajando en principio para que estos grupos no vuelvan a ingresar. Y después, bueno, por otro lado también, obviamente, con la lucha contra el desalojo, porque recordamos que el desalojo fue suspendido por tiempo indefinido, pero lo mismo que Casa Solís, ¿no? Es algo que lamentablemente sigue latente. Sí. En este caso, bueno, también la creatividad, ¿no? En la lucha, en las cuestiones que creemos que valen la pena ponerle fichas ahí, considerando que el juicio de desalojo lo da, como decía antes, el propio gobierno de la ciudad. Hay otro juicio, además, por ejecución fiscal por deuda de ABL desde el 2009, que está este juicio, o sea, 14 años de deuda de ABL. Imagínense la millonada que significa eso. Pero bueno, entendemos que el gobierno, más allá de sacar estos planes de alquiler más fácil, garantía más fácil, refacción más fácil y todo, que supuestamente es más fácil, pero después no tener recibo de sueldo y no podés acceder absolutamente a ninguno de esos supuestos programas que benefician a la clase trabajadora, bueno, hay que empezar a exigirle realmente al gobierno, en estos casos en donde se proponen las ejecuciones fiscales, tanto de ABL como a veces también sucede con el caso de deudas de agua, bueno, empezar a establecer mesas con el Estado en sus distintas esferas para que esas ejecuciones fiscales no pasen al negocio de los remates, sino que, bueno, se le dé la opción de saldar la deuda y de futura compra a quienes ya habitan los propios lugares, ¿no? Sí. Porque la verdad es que si no, el tema va a seguir siendo la expulsión, que es lo que creemos que es lo que finalmente el Estado busca, ¿no? Una ciudad para quienes puedan pagarla. Nosotros entendemos que, bueno, la ciudad tiene que ser para quienes la habitan. Sí. Con lo cual ahí hay un frente bastante importante. Y después, bueno, junto con el encuentro de casas y vecines, también llevar adelante el reclamo súper importante que es la disposición inmediata de los inmuebles que están en desuso del propio gobierno, ¿no? Mucho se habla de la vivienda ociosa. Sabemos que lamentablemente en el sistema capitalista la propiedad privada pesa más que el derecho a la vivienda. Ya nos encargaremos de ese debate en su totalidad, pero de momento lo que es la vivienda ociosa del propio Estado es impensado que siga vacía y siga en desuso, ¿no? Tiene que estar puesta a disposición de quienes realmente la necesitan. Tal cual. Sí, ¿tienen un número estimativo de la cantidad de viviendas ociosas de estas que hablás, ¿no? De que pertenecen al Estado. Mira, esto es primicia. tenemos un listado de inmuebles que hemos conseguido por acceso a la información pública. Solo como para dar una idea, en la órbita de lo que es la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, que básicamente sería la inmobiliaria del Estado, sí. Ahí, si filtramos el listado, aproximadamente 800 viviendas. Lo que resta ver en concreto es cuáles de ellas están sin uso, pero son varias, son muchas. Claro, sí. Entonces, bueno, eso es algo que nos estamos tomando el trabajo desde el encuentro, de terminar de verificar para luego exigir cuestiones concretas, ¿no? Porque claro, sabemos que si vamos al Estado simplemente a reclamar nuestros derechos, nos van a decir, bueno, sí, pero no tenemos nada, o no es momento, o lo que sea. Entonces, bueno, hay que mostrarles que sabemos por lo que estamos luchando, sabemos qué es lo que ellos tienen y no quieren entregar a quienes les corresponde. Que además recordemos que si son viviendas que están en la esfera de gobierno, son viviendas nuestras, ¿no? Sí. Son viviendas de ustedes, son viviendas mías, son viviendas de los vecinos. O sea, es algo que es público, es estatal. Y eso no puede quedar para el negocio. Y después también, bueno, haciéndole mucho eje a los inmuebles que están actualmente en remate, en diversas reuniones que hemos tenido con el IBC, con lo que es la Dirección General de Vivienda Asequible, que es la que maneja el tema de créditos, la Ley 341 y demás, nos han dicho que la plata para los créditos está, pero al IBC también le cabe el cepo cambiario, con lo cual solamente pueden aprobar operaciones en pesos. Y vemos que hay remates de lugares enormes que justamente están en base pesos. Sí. Bueno, el tema es que en el circuito de remates sabemos que también está la mafia de la Liga de los Rematadores, y nos interesa siempre además unir esto con lo que es lo que se votó, entiendo que el año pasado o al final del anterior, que es el plan de revitalización del microcentro. Sí. Este plan lo que concibe es créditos y exenciones impositivas para los que reformen, digamos, viejas oficinas o viejos locales que han quedado vacíos post-pandemia en el microcentro. Es un área muy importante, es entre Avenida Córdoba y Avenida Belgrano y Paseo Colón y 9 de Julio. O sea, es un perímetro importante. Sí. Y el tema es que, bueno, sabemos que el gobierno nuevamente está dando facilidades para generar un mercado inmobiliario, pero seguramente que va a terminar eso en las arcas de el alquiler temporal en dólares, para Airbnb, etcétera, etcétera, que es el mercado de alquileres que más viene creciendo. Sí. Frente a la baja, digamos, de oferta habitacional del mercado de alquileres, en donde en toda la capital federal se estima que hay solamente 1.000 viviendas que están en la plaza de alquiler. Entonces, bueno, también queremos pelear por eso, porque el plan de revitalización del microcentro no termine siendo algo que engrose la plaza de alquileres para lo que es alquileres temporales en dólares, sino, bueno, justamente, por ejemplo, para lo que nosotros tenemos como nuestro proyecto de alquiler social. Sí. La ley de alquileres votada en el 2020, que ahora está en plena discusión, que buscan una reforma, buscan derogarla, hay distintas posiciones, tiene un apartado de alquiler social que jamás fue reglamentado. Nosotros hemos construido una propuesta desde la Asamblea de Vivienda, de las Consejerías de Vivienda, y es muy bonita, pero como siempre lo que necesitamos saber es, bueno, qué inmuebles son los que van a estar a disposición de este programa de alquiler social. Bueno, los inmuebles que están vacíos de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles pueden ser unos, los inmuebles y las tierras que están en desuso, que son del Estado Nacional en la ciudad, también podrían ser, una cuota de los procrear también podrían ser, y obviamente los inmuebles que entrarían en la ley de revitalización del microcentro desde ya, ¿no? Uh-huh. Viviendas hay, lo que no hay evidentemente es voluntad política de entregárselos a los que realmente lo necesitan. Sí, sí, sí. Es súper importante todo este análisis que estás diciendo, porque es lo que está sucediendo también, ¿no? Esto que planteabas de, bueno, es como una bola que se fue creando, avalada también por las decisiones políticas de que las casas que están, digamos, para alquilar, entren dentro de este circuito de alquiler temporal y en dólares. Entonces es cada vez más grande la gente que queda excluida y que queda fuera de eso, y la información y el número de que hay 800 viviendas ociosas que pertenecen al Estado y otro tanto que pertenecen a Nación, que más allá de que algunas estén destinadas a distintos centros o algunas oficinas, es un mínimo como porcentaje y es un número que la comunidad no está enterada, no tiene acceso a esa información. Claro, sí, ahí me interesa hacer una aclaración, digo, por las dudas. Que es que nosotros sabemos que por lo menos bajo la órbita de la subsecretaría hay en total 800 viviendas. De esas, de lo que nosotros estuvimos analizando en el listado, hay algunas que están en uso, se puede discutir qué uso tienen, sí. Pero por ejemplo, bueno, evidentemente se han establecido algún tipo de negociación y se han dado en comodato a, por ejemplo, no sé, cooperativas, etcétera. No digo cooperativas de vivienda, pero cooperativas, sí. Por ejemplo, no sé, de comercio justo, o de espacios que alientan la agroecología, etcétera. Entonces, de esas 800, nosotros lo que necesitamos y lo que estamos analizando en este momento es, bueno, cuáles son las factibles a exigir en el momento uno, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando todavía no sabíamos que estábamos luchando por eso, pero no se había dado la suspensión de Luis Espeña, todos los organismos de gobierno de la ciudad, desde Desarrollo Social hasta las propias defensorías, si yo les mando, les podemos mandar si quieren la foto, los videos, de los hoteles que les ofrecían a las compañeras, y 90 lucas, 90 mil pesos, una pieza en hoteles de Constitución que sí. Se caen a pedazos, que están llenos de ratas y cucarachas, en donde hay horario de ingreso y egreso, en donde obligan a las familias a compartir la pieza, sí. Con gente que ni siquiera conocen, etcétera, etcétera, 90 mil pesos el alquiler de esas piezas con baño y cocina compartida, digamos. Entonces, evidentemente hay un negocio también entre el propio gobierno de la ciudad con la mafia hotelera. Nosotras desde las consejerías también tenemos una campaña que es la de Ni un pibi sin techo, porque la realidad es que cuando las familias se enfrentan a desalojos, a veces que el desalojo se puede frenar y a veces que no. Entonces, bueno, empezamos a establecer cuáles podrían ser alternativas habitacionales, aunque sea temporales, ¿no? Pero en el marco de la urgencia. Y nadie acepta alquileres con pibes. Entonces, nos hemos sentado con Desarrollo Social, con la Dirección General de Atención Inmediata, que está a cargo de Lucas Castro Giovanni, exigiéndole que de mínima los hoteles que están conveniados con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede ser que no acepten pibes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que no puedan mandatar o que no quieran intervenir como Estado en todo el mercado de alquileres, pero la realidad es que no puede ser que se diga con pibes no y el Estado mire para otro lado, ¿no? Incluso imaginémonos que estamos en esta situación ahora y que Jorge Macri sale a decir que ahora los cajeros automáticos son monoambientes que sí. Ponen de ministro de represión a Bursaco, digamos. Es una situación que no tiene pintas de mejorar en términos de diálogo con el gobierno de la ciudad, con una avanzada terrible de la derecha, con una estigmatización de la pobreza tremenda. Ahora, para cerrar esto, sí me parece muy importante que del sector que ha impulsado la ley de alquileres tiene que haber un trabajo mancomunado. Se tiene que incluir inmediatamente al sector informal en todo lo que es política de alquileres y cabe la autocrítica de haber aprobado y haber festejado una ley que ata el índice de aumento a la inflación en un país con las condiciones macroeconómicas que tenemos, ¿no? Sí, sí. Hay que modificar inmediatamente de mínima el índice de aumento del alquiler, porque si sigue estado atando, perdón, si sigue estado atado a la inflación, va a crecer, ¿no? Claramente sí. El problema. Sí, sí, sin duda. Gigi, pensaba esto que vos decías, ¿no? De el valor que tiene una pieza compartida que ronda los 90 mil pesos. ¿Cuánto es el valor más o menos actual del subsidio habitacional que entrega el gobierno de la ciudad? Bien, el subsidio este último mes tuvo aumento. Ahora modificaron el decreto, cosa que se aumenta, se indexa, digamos, y semestralmente va a aumentar en relación al aumento de la canasta básica total. En ese sentido, bueno, nos parece bien que no haya que estar peleando por aumentos cada tanto, que se venían dando más bien de manera anual o un poco menos, pero más o menos. Ahora está entre 20.000 y 50.000 pesos, pero de vuelta. Si el gobierno aumenta el subsidio habitacional, pero no pone ningún tipo de regla en relación a qué es lo que cobran los hoteles y las pensiones, obviamente aumenta el subsidio y aumentan las piezas, digamos. Entonces, eso obviamente deja como último orejón del tarro a quienes ni siquiera pueden acceder al subsidio habitacional, digamos. Nosotros, como organización, también junto al Frente de Lucha de Vivienda, que componemos distintas organizaciones, principalmente provenientes del sector piquetero, hemos logrado mejores condiciones de acceso al subsidio habitacional, pudiendo lograr algunas alternativas en cuanto a la documentación a presentar y demás. Pero esto no puede ser algo que sea un arreglo de algunas organizaciones con el gobierno de la ciudad. Esto tiene que ser universal, digamos. Y la verdad es que es cada vez más difícil y es muy mala la intervención y hacen mucho filtro sin potestad de hacerlo en desarrollo cuando la gente va a buscar el subsidio. Doy un ejemplo. Trabajo en blanco. ¿Puedo tener subsidio habitacional? Y ahí en desarrollo te van a decir no. Porque te podés pagar un alquiler. Eso es falso. El propio decreto dice que si se está por debajo de la línea de pobreza, es decir, si yo tengo un recibo de sueldo, un trabajo registrado, pero el valor es de menos de 2 salarios mínimo vital y móvil, te tienen que dar el subsidio igual. Entonces, hacemos un llamado de atención, le vamos a pasar esta entrevista de desarrollo social para que dejen de filtrar injustamente a las personas a las que el subsidio le debería corresponder. Y hoy por hoy no se las están dando, digamos, ¿no? Entonces, aumentó el subsidio. Como bien decís, ni siquiera alcanza para cubrir ni la mitad de la pieza. Y encima no se lo están dando a gente a la que deberían dársela, ¿no? Bueno, es una situación por demás irregular que requieren las denuncias correspondientes. Que es una dinámica que no es nueva y que ahí también queda en evidencia de que es una dinámica conveniada con el circuito hotelero y que al gobierno también le sirve, porque esta problemática de que el subsidio habitacional no solo es engorroso, sino que no cubre la necesidad de hábitat y que el circuito hotelero conveniado con el Estado tiene estas dinámicas de no aceptar pibis, de el subsidio te lo depositan a fin de mes, pero el hotelero no te espera, entonces te mete un candado y te tenés que ir a la calle, que quizás una puede pensar, bueno, cuando arranca el subsidio habitacional hay que ajustar cosas, pero si se prolonga en el tiempo y es una decisión política de que esa dinámica siga existiendo, es porque no hay intenciones y no hay interés tampoco de mejorar la situación, de poner un control y que la gente tenga un lugar donde vivir. Exacto. Y también, bueno, las condiciones habitacionales, ¿no? Como siempre decimos, hoy, ante las denuncias que nosotras recibimos, tenemos un teléfono de contacto, lo paso, hago chivo, pero porque la realidad es que está circulando un montón el boca en boca de la tarea que hacemos con las consejerías. Por un lado es buenísimo y por el otro, bueno, también invitamos a quien se quiera sumar a darnos una mano para llevar adelante los acompañamientos, que son cada vez más, y tenemos situaciones desde personas solas hasta casas colectivas de más de 40 familias, cuánto es el laburo que se imaginan que eso requiere. Pero bueno, el teléfono es 11-2875-6657, también nos pueden buscar por las redes como Consejerías de Vivienda. Bueno, muchas veces las preocupaciones que nos llegan es por las condiciones habitacionales que se viven en los hoteles, ¿no? Ahí uno, si lo que sugiere es, bueno, que sería lo lógico, hay que hacer una denuncia, ¿no? Frente a la Agencia Gubernamental de Control, frente a la Guardia de Auxilio, si hay problemas edilicios y demás. La realidad es que eso es muy complicado porque el gobierno lo que hace ahí es mete una clausura, automáticamente saca a todo el mundo. Esa clausura, el dueño, o quien dice ser el dueño del hotel, saca la faja, vuelve a abrir el hotel y vuelve a alquilar esas habitaciones, muchas veces con un aumento del 100% arriba, ¿no? Entonces, nosotros ahí, solamente para dar un ejemplo, Luis Espeña, 1723, funcionaba como el Hotel Montreal, ¿sí? Por eso le digo ex Hotel Montreal. Sí. Bien, tenía 7 clausuras encima, el Hotel Montreal. Y la gente que tenía subsidio habitacional y tenía amparo presentaba las facturas a Desarrollo Social. Desarrollo Social seguía entregando subsidios a un hotel que estaba con 7 clausuras encima. Obviamente esto no debería repercutir en que la gente que necesita el subsidio para poder pagar el alquiler lo siga cobrando. Ahora, ¿hasta dónde llega la complicidad? Sí. En donde el propio gobierno habilita subsidios para lugares que son inhabitables, dicho incluso por ellos. Frente a esto, nosotros lo que proponemos no es el desalojo del inmueble y que el hotelero al otro día renueve la plaza, dejando al narco, obviamente, porque eso también Desarrollo lo sabe, sino que los propios vecinos sean los que puedan empezar a autogestionar el lugar, hacerse cargo de los arreglos, conformar cooperativas de vivienda para poner en condiciones el lugar. De hecho, esto nosotros lo presentamos en la propuesta de alquiler social, pero también se lo hemos dicho en la cara a Lucas Castro Giovanni y a la gente con la que nos sentamos muy regularmente, sin soluciones por ahora, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o sea, Desarrollo Social de Ciudad, que es, hay que ordenar inmediatamente informes de dominio de todos los lugares que lucran con alquileres de piezas y hay que realmente verificar que quienes estén cobrando los alquileres sean los dueños de los lugares. Porque muchos de esos lugares no tienen dueños claros, han sido quedado ahí en la nada por herencias vacantes, algunos han sido tomados. Nosotros decimos, y el desalojo es ley, la recuperación es justicia, pero la recuperación para el pueblo, no la recuperación para el negocio y seguir cobrando piezas. Entonces, hay un montón de situaciones irregulares. El tema de no alquilar con chicos, les dijimos, miren, pongan cartelitos, pongan afichitos en las puertas de los hoteles, no te pueden negar el ingreso. ¿Qué tan difícil es eso? Porque efectivamente no te pueden negar el ingreso con pibes a los alquileres. Y eso pasa desde las inmobiliarias hasta el último hotel de Constitución. Sí, sí. Ahora, hay formas de hacer llegar a los vecinos y a la clase trabajadora los derechos que les corresponden. Si no lo hacen, es porque no quieren. Y si no lo quieren hacer, es porque comen todos del mismo plato. Sí, entonces, bueno, frente a esto, la realidad es que lo único que queda es la lucha y la organización de los vecinos de la ciudad para que entre nosotros nos autogaranticemos el derecho a la vivienda digna y definitiva, ¿no? Sí, tal cual. Y además esto, ¿no? Como la lista de hoteles circula, es muy fácil controlar de ese listado, digamos, cuál es la situación de cada uno de esos espacios, como sin duda es una decisión, digamos, o una no decisión política de esta gestión, que además lo pienso también en las posibilidades de que lleguen a un plano nacional, ¿no? Como la crisis habitacional, acá la estamos como en la charla focalizando en la ciudad de Buenos Aires, pero también se da en el resto de las provincias, más que nada para ir en las ciudades turísticas, está pasando lo mismo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, entonces darle visibilidad, fortalecer la organización, frente, ¿no?, como a esta avanzada o la posibilidad de que llegue a nivel nacional, lo que estamos discutiendo acá en ciudad. Sí, ahí también hacemos un llamado, si bien hay organizaciones de inquilinos que rescatamos un montón, como el Sindicato de Inquilinos de Chubut, sí, por ejemplo, que son compañeros de fierro, que entienden la cuestión de clase, de género, y antirracista, digamos, que requiere llevar adelante un movimiento de inquilinos. La realidad es que nos preocupa un montón el nivel de desmovilización que hay, sobre todo del sector formal, ¿no? Para nosotros también, bueno, esto es una lectura tal vez política más personal, pero hay algo con lo que se ha engañado a la clase trabajadora en sus distintos niveles durante años, que es esto de la supuesta clase media. Bueno, me parece que en estos momentos de crisis es cuando esas caretas se caen y la otrora clase media tiene que empezar a establecer su identidad de clase como clase trabajadora, tiene que dejar de comerse el verso de los medios hegemónicos de comunicación, que quienes tienen un plan potencial son vagos que no les gusta laburar. Digamos, acá los únicos vagos que no les gusta laburar es la gente que vive de la renta, porque no puede ser que el derecho a la vivienda sea algo con lo que la gente se llena los bolsillos. Es un derecho, no es un negocio. Sí. Entonces, la verdad es que llama un montón la atención escuchar al sector inmobiliario, escuchar al sector de los dueños diciendo, bueno, pero este es mi único ingreso. Bueno, lamento que estés en un sistema que te haya habilitado que vos puedas tener un ingreso a través de lo que para otra gente es un derecho. Y eso en algún momento hay que cortarlo, digamos. Eso no va a suceder. Y las mejoras en esta ley de alquileres o en la que sea que venga, la implementación del alquiler social y demás, nada de eso va a suceder sin movilización en las calles, porque los derechos se conquistan luchando y organizándose. Necesitamos de manera urgente la unidad de inquilinos, sí, precarizados, informales, con la unidad de los inquilinos formales, porque estamos todos bajo el mismo problema, y hasta que no hagamos una movilización real de masas y una organización sostenida en asambleas, en las casas, en los consorcios, imagínense, por ejemplo, en los edificios caretas, digo, ¿no? Sí, los, sí, que la gente va, alquila con contrato, va, todo lo demás. Las reuniones de consorcios son de los propietarios. Sí. Y si uno quiere decir que participen los inquilinos, que son los que día a día viven ahí y demás, eso está prohibido. Sí, sí, no es que agarran y dicen, bueno, que venga, pero no tiene voto. No, está prohibido que vayan los inquilinos a... Digo, entonces, bueno... Hay que dejar de... No nos tenemos que dejar forrear más, básicamente, perdón, ¿no? No, por está el término. Bien. Pero hay una situación en donde, bueno, se impone la necesidad de organizarse, se impone la necesidad de movilizarse, y hasta que no sea el sector inquilino en su totalidad, sumando también a los habitantes de las recuperaciones, ¿no? Las recuperaciones de los inmuebles, las recuperaciones de tierras, bueno, formar realmente un movimiento de inquilinos, sí, y habitantes que pueda hacerle frente a esta crisis sin precedentes en términos habitacionales que estamos viviendo, tal cual como decían, como país, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, te queremos agradecer enormemente una vez más por tus palabras y tu reflexión acá en Charco de Arena. Nada, gracias a ustedes por el espacio, compas, y bueno, ojalá se sumen más personas a ayudarnos en el acompañamiento de todo el laburo que tenemos y todo el laburo que seguramente vaya a venir. Ahí está. Ahí va. Te mandamos un beso enorme. Abrazo enorme, compas. Pasaba Gigi Crane de Consejerías de Vivienda haciendo un análisis claro y contundente sobre la situación habitacional y cuáles son las estrategias que tenemos que empezar a tomar para armar este frente de lucha. Viento helado hace Lucy Patané. En la medida que no dejo de escuchar cómo desarman nuestra noche las campanas, llevando todo lo que viene pasará, y el horizonte se deshace entre las hojas, algún día de esto. Minuto como nos acerca.

107. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, presentan proyecto de ley para el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias. Lo hará La Poderosa hoy lunes 5 de junio a las 11 de la mañana frente al Congreso Nacional, con el objetivo de generar un piso de derechos mínimos para las trabajadoras y trabajadores de los comedores y merenderos comunitarios, que incluya derechos laborales y un salario digno. Desde la Asociación Civil La Poderosa señalan que en Argentina casi el 40% de la población es pobre, según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, lo que equivale a casi 18 millones de personas. Agregan que según el Ministerio de Desarrollo Social, hay 10 millones de personas que necesitan algún tipo de asistencia alimentaria y que de acuerdo a datos del Registro Nacional de Comedores, que depende de ese organismo, existen 34.782 comedores y merenderos, en los que trabajan 134.449 personas, en su mayoría mujeres. Y nos vamos a Santa Fe. El gremio docente denunció una veintena de amenazas narcos en Rosario. Según un relevamiento del área de salud de la asociación AMSAFE, con sede en Rosario, al menos 22 trabajadoras y trabajadores de la educación revelaron haber sido sometidas a aprietes y actos violentos directos por parte de sectores relacionados al mundo del narcotráfico. Las denuncias se extienden desde noviembre del año pasado a la actualidad y se articulan con los 132 asesinatos a la población cometidos en 2023. Tenemos compañeros y compañeras que recibieron amenazas directas. A veces algunas tienen que ver con cuestiones de la tarea escolar misma, pero en muchos casos hay denuncias de docentes que han sido baleadas. Eso afecta mucho la salud mental de los maestres, declaró al respecto Juan Pablo Casiello, dirigente del gremio. Sindicatos docentes van al paro por salario y contra la reforma constitucional en Jujuy. Los principales gremios docentes de la provincia resolvieron este sábado 3 de junio medidas de fuerza para iniciar un plan de lucha por la reapertura de paritarias, por el salario y contra la reforma constitucional de Morales, que busca recortar el derecho a la protesta y al voto. La asamblea del CEDEMS, que se realizó en la sede de Libertador General San Martín, comenzó con un informe sobre la situación del sindicato y los avances de la nueva conducción recientemente asumida. Luego llevaron un saludo y apoyo a las y los docentes desde la directiva de UATRE, Ledesma y delegados azucareros que están en conflicto por paritarias. Ambos llamaron a la unidad y coordinación. En la asamblea se planteó el paro por 24 horas con movilización en las localidades de Libertador, San Salvador y La Quiaca. Se rechazó la oferta del gobierno por considerarla miserable y una imposición. Además, se solicitó la reapertura de paritarias. Siguen pendientes proyectos de ley para penalizar la violencia de género por Internet. La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable para el tratamiento de la ley Olimpia y se espera que ocurra lo mismo en la Comisión de Comunicaciones e Informática para que finalmente pueda ser discutida en el recinto. El primero de los proyectos toma el nombre de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, que fue víctima de violencia digital cuando tenía 18 años. Gracias a su lucha, el Congreso mexicano aprobó la ley que penaliza con hasta 6 años de prisión a quien difunda contenido íntimo. Cuando hablamos de violencia de género en el ámbito digital, nos referimos a toda una serie de prácticas que son para atacar, hostigar, agredir a las mujeres valiéndose del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre esas prácticas, las más conocidas son, por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión, los discursos de odio, el cibercontrol y el ciberflashing, explicó Romina Zapata, integrante de Gentic, una organización feminista que promueve el activismo contra la ciberviolencia de género. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana, 12 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Alfonsina en este tema llamado Testigo. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 5 de junio. Lunes 5 de junio, perdí la publicación que les comentaba hace un ratito, que hace 32 años atrás, si no... ¿Eh? ¿Leí más? No logro encontrarla, pero bueno, yo tenía 12 años en ese momento, sí. Creo. Arrancaba un programa a las 6 de la tarde denominado Jugate Conmigo. Y estaba la foto donde aparecía Carla, Gaspar, Romina, Eric, Andy, Trini. ¿Quién? No, acá estoy buscando, 91. Sí, 3 de junio de 1991 fue la primera emisión del éxito, podemos decir. Sí, que es, fue un exitazo. Tal cual, llevó a Cris Morena al éxito eterno. Y a Eric, ya hablamos de la vida de Eric Grimmelson, nos preguntamos un montón de cosas, que ya comentamos de qué era de la vida de Carla también, de Jugate Conmigo, de Coraje, bueno, de Octavio, como podríamos seguir así. Hernán Caire. Podríamos así eternamente, pero no, era solo necesitaba expresarlo para dar lugar a esta mini agenda de lunes que vamos a comenzar. Decíamos, a las 2:30 de la tarde en Congreso se va a estar presentando este proyecto, esta iniciativa popular en defensa del agua para la vida, así que va a ser tanto presencial ahí en la Plaza de los Dos Congresos, como también virtual, entrando al YouTube de Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. Y en relación a eso, Vani, le mandamos un beso gigante a nuestro compañero y amigo Xavi de Jóvenes con Palestina, que mientras nos escuchaba nos manda también un anuncio que se va a estar realizando un conversatorio de la campaña Fuera Mecorot. Es una reunión virtual que se va a estar realizando mañana 6 de junio a las 19 horas. Para hablar precisamente, ¿no?, de este derecho al agua y de cómo esta empresa con capitales israelitas pretende meterse en la administración de nuestro derecho al agua pura, del agua limpia. Así que quienes quieran participar tienen que mandar un correo electrónico a porelagua@fueramecorot.org. porelagua@fueramecorot.org, y les van a estar enviando el link para conectarse a esta reunión virtual mañana martes 6 de junio, 19 horas. Van a estar picantes los alrededores del Congreso, porque como mencionábamos también recién, a las 11 de la mañana, solo en 6, 7 minutitos, se va a estar presentando este proyecto de ley para reconocimiento salarial de cocineras comunitarias, empujado por la Asociación Civil La Poderosa, donde, bueno, tienen todo un análisis, ¿no?, de la cantidad de comedores, la cantidad de personas pobres que hay en la ciudad, y esta lucha por el reconocimiento salarial de cocineras que cubren un rol fundamental, ¿no?, dentro de merenderos y comedores. Así es, y son grandes luchadoras, y el sorteo de esta semana va de la mano de la lucha, de la resistencia transfeminista, y te quiero compartir, corriéndonos un poco de la agenda, pero sí de nuestra agenda semanal, que es el sorteo de estas tres bellísimas láminas de Mixin, que mientras estábamos en el programa, Alejandra nos mandó un mensaje que te quiero compartir. Léelo nomás. Dice así: buen día, le regalaría las láminas a una pequeña gigante que todos los días derriba el adultocentrismo y nos enseña de empatía, resiliencia y confianza en la lucha, que en los momentos de violencia institucional le dijo a su mamá protectora para contenerla y contenerse: no te preocupes, que están las compañeras. Esa niñaza que también es amiga de Pauli. Y la otra lámina, a mi tía del corazón patagónica, que muestra la posibilidad de reinventarnos a sus 72 años y que hoy está sanando, pudiendo nombrar las violencias patriarcales, capacitistas, edadistas, para poder ponerlas afuera y seguir después de la crisis que nos generan en la vida. Esa que también, en momentos muy difíciles, me hizo nido para sobrevivir. Ahí está la primer participación de este sorteo semanal, que ya vamos a estar haciendo el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, y que de acá el viernes pueden mandarnos un audio o un mensaje también al 1131-260887. Ahí va, y compartir con a qué otras dos personas les regalarías las láminas de Emixin. Exactamente. Un anuncio más, por supuesto, porque si tenés ganas de abrirte un poquitito la cabeza y adquirir libros interesantes, La Libre en el mes de junio tiene el 10% de descuento en todo el catálogo de editoriales Cactus. Así que para aquellas personas que quieran aprovechar, se pueden acercar a Chacabuco 917, que está la librería, para adquirir ejemplares y material interesante de editorial Cactus, o directamente en la tienda virtual, que la encuentran como tienda.lalibre.com.ar. Perfecto. ¿Algo más nos queda para compartir? No tenemos hoy agenda semanal todavía, es lunes, solo pasamos un par de anuncios, pero ya nos vamos a ir metiendo en el transcurso de la semana para que la gente pueda ir agendando joditas que nos distraigan un poco y nos saquen de este contexto. Ay, vas a tener nos saquen que de un contexto y nos pongan en otro, que es el de la joda, que también es un derecho ganado, adquirido, y que hay que seguir peleando para su existencia. Sin duda, aparte tenés un montón de hojitas para anotar todas las actividades de esta semana. Tres minutitos quedan para las 11 de la mañana. Esta musiquita nos hace mover la cabeza como tortuguita de taxi. La tortuguita esa que tiene su cuerpito con una nuez. Gatites o perritas. El gatito de la fortuna, tan necesario en este momento, que mueve, mueve su bracito al son de esta canción. Llegó el momento para de ir retirándonos de a poquitito del estudio tribal para darle paso a Petris y a la perra que nunca me acuerdo cómo se llama. Lupita, que quiso entrar al estudio segundos antes de la lectura de las noticias. Para mí tiene algo que decir y le ganó la ansiedad, así que vamos a corrernos rápidamente para darle la palabra. Sí, entró a saludar, entró a darnos unos besos y se fue. Sí, hermosa. No sé dónde andará Sarasa frente Sarasa, a este avance perruno. Sarasa durmiendo donde siempre. Ella ya tiene ese lugar ahí ocupado y reservado. Nos vamos retirando de este estudio radial para encontrarnos cuando. Para reencontrarnos mañana a las 9 de la mañana. Comienza el sueño.